Bienvenidos, este es el día número 308. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, que a medida que nos vamos acercando al final y a la meta, también Dios haga su propósito, realice su plan en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 46. Esta es la palabra del Señor que llegó al profeta Jeremías acerca de las naciones. Para Egipto, concerniente al ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que se encontraba junto al río Éufrates en Carquemis, y a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotó en el cuarto año de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá. Apronten el escudo y el broquel y avancen para el combate. Ensillen los caballos y que monten los jinetes. Formen con los cascos puestos, bruñan las lanzas, vistan las corazas. ¿Pero qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden. Sus guerreros son derrotados, huyen a la desbandada sin mirar para atrás. Cunde el terror por todas partes, oráculo del Señor. El más ágil no puede huir ni escapa el más valiente. Al norte, a orillas del Éufrates, ellos tropiezan y caen. ¿Quién es ese que sube como el Nilo y cuyas aguas se encrespan como los ríos? Es Egipto, el que sube como el Nilo y cuyas aguas se encrespan como los ríos. Él decía: subiré, cubriré la tierra, haré perecer la ciudad y sus habitantes, a la carga corceles. Avancen enfurecidos los carros, salgan los valientes, gente de Cus y de Put, que empuñan el escudo, y lidios, que tensan el arco. Pero ese día es para el Señor de los ejércitos, un día de venganza para vengarse de sus adversarios. La espada devora y se sacia, se abreva de su sangre, porque el Señor de los ejércitos tiene un sacrificio en el país del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galaad, recoge bálsamo, virgen hija de Egipto. En vano multiplicas los remedios, tu llaga no cicatriza. Las naciones han conocido tu ignominia, la tierra está llena de tus gritos, porque un valiente tropieza contra el otro y caen los dos juntos. Palabra que el Señor dirigió al profeta Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar al país de Egipto. Anúncienlo en Egipto, proclámenlo en Nigdol, háganlo oír en Nof y Tafnis. Digan: de pie, prepárate, porque la espada devora a tu alrededor. ¿Por qué huye Apis? ¿Por qué tu toro no ha resistido? El Señor lo ha atropellado. Tu muchedumbre tropieza y cae, y se dicen unos a otros: arriba, volvamos a nuestro pueblo, a nuestra tierra natal, lejos de la espada destructora. Den este nombre al faraón rey de Egipto: puro alboroto, pero a destiempo. Juro por mi vida, oráculo del rey cuyo nombre es Señor de los ejércitos, que alguien vendrá como el Tabor entre las montañas y como el Carmelo sobre el mar. Prepara el equipaje para el destierro, hija que habitas en Egipto, porque Nof será una devastación, incendiada, despoblada. Egipto era una ternera magnífica, un tábano del norte la acomete. Hasta sus mercenarios en medio de ella eran como terneros cebados, pero ellos también retroceden, Huyen todos juntos, no resisten, porque les llega el día de su ruina, el tiempo en que tendrán que dar cuenta. Escuchen, son como una serpiente que silba, porque avanzan con ímpetu, llegan hasta ella con hachas como si fueran leñadores, talan su bosque, oráculo del Señor, aunque era impenetrable, porque son más numerosos que langostas y no se los puede contar. Está avergonzada la hija de Egipto, es entregada al pueblo del norte. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ha dicho: Yo voy a castigar a Amón de No, al faraón y a Egipto, a todos sus dioses y a sus reyes, al faraón y a los que confían en él. Los entregaré en manos de los que atentan contra su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus servidores. Pero después de esto, Egipto será habitado como en los tiempos antiguos, oráculo del Señor. Y tú no temas, servidor mío, Jacob, no te espantes, Israel, porque yo te salvaré de un país lejano y a tu descendencia del país de su cautiverio. Jacob volverá y vivirá en calma, tranquilo y sin que nadie lo perturbe. Tú no temas, servidor mío, Jacob, oráculo del Señor, porque yo estoy contigo. Sí, yo aniquilaré a todas las naciones a donde yo mismo te expulsé, pero a ti no te aniquilaré. Te corregiré con equidad, aunque no te dejaré impune. Palabra del Señor concerniente a los filisteos que llegó al profeta Jeremías antes que el faraón derrotara a Gaza. Así habla el Señor. Miren, las aguas suben desde el norte, se convierten en un torrente desbordado, inundan la tierra y lo que ella contiene, la ciudad y sus habitantes. Gritan los hombres, lanzan gemidos todos los habitantes del país. Al fragor de los cascos de sus corceles, al estruendo de sus carros de guerra, al tumulto de sus ruedas, los padres se desentienden de sus hijos, porque sus manos desfallecen. Es a causa del día que llega para arrasar a todos los filisteos, para cortar a Tiro y a Sidón todo resto de ayuda. Porque el Señor arrasa a los filisteos, al resto de la isla de Caftor. Gaza se rapó la cabeza, Ascalón está perdida, Asdod, resto de los anaquitas. ¿Hasta cuándo te harás incisiones? ¡Ah, espada del Señor! ¿Hasta cuándo no descansarás? Vuelve a tu vaina, quédate tranquila y cálmate. ¿Cómo puede descansar cuando el Señor le da una orden? Hacia Ascalón y hacia la costa del mar, hacia allí le ha dado cita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 20, versículos del 18 al 31. Más vale resbalar en el piso que con la lengua. Así es como de repente caen los malvados. Un hombre grosero es como un cuento inoportuno que siempre está en boca de los maleducados. Nadie aprueba el proverbio dicho por un necio, porque nunca lo dice en el momento oportuno. A algunos la indigencia los preserva del pecado, y cuando descansan no sienten remordimientos. Hay quien se pierde por timidez, y se pierde por temor a un insensato. Hay quien por timidez hace promesas a un amigo, y se gana a un enemigo inútilmente. La mentira es para el hombre una mancha infamante, siempre está en boca de los ignorantes. Es preferible un ladrón a un mentiroso inveterado, aunque uno y otro heredarán la perdición. El que se acostumbra a mentir cae en la deshonra y su ignominia lo acompaña constantemente. El sabio se abre camino con sus palabras y el hombre prudente agrada a los poderosos. El que cultiva la tierra levanta bien alto su parva, y el que agrada a los grandes se hace perdonar la injusticia. Dones y regalos ciegan a los sabios, y son como un bozal que acalla las críticas. Sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿de qué sirven una cosa y la otra? Es preferible el hombre que disimula su necedad al que oculta su sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 23. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: ¿Es el mismo? No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: Soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿Cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: Ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está? Él respondió: No lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: Ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿Y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: Es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver hasta que llamaron a sus padres. Les preguntaron: ¿Es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: Tiene bastante edad. Pregúntenle a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.